le diste luz a mi vida. En el paraíso divino estaremos con el Señor. En el paraíso divino estaremos con el Señor. Prendiste mi corazón, le diste luz a mi vida. Tú prendiste mi corazón, le diste luz a mi vida. En el paraíso divino estaremos con el Señor. En el paraíso divino estaremos con el Señor. Escuchando la voz del Rey de los cielos. Escuchando la voz del Todopoderoso. Él nos hace un llamado a la salvación. Él nos hace un llamado a la salvación. Este gozo que yo tengo, pelo, me lo dio el Señor. Por eso es que yo le canto con el corazón. Por eso también le canto yo con mi acordeón. Pronto suena la trompeta, tenemos que marchar. Pronto suena la trompeta, tenemos que marchar. Escuchando la voz del Rey de los cielos. Escuchando la voz del Todopoderoso. Él nos hace un llamado a la salvación. Él nos hace un llamado a la salvación. Estaremos con el Señor. En el paraíso divino estaremos con el Señor. Escuchando la voz del Rey de los cielos. Escuchando